país. El país está de fiesta, desde Ushuaia hasta La Quiaca, todo cuarteteando, levantando las manitos. ¡Ahí va! ¡Hey! Bueno, esta es una fiesta, esto es un carnaval. ¡Ahora! Llega el viernes por la noche, de todos se preparan para ir a pasanguear. Pero antes tomamos unos vinos para llegar al baile y a medio entonao. Que nunca te falte una muchacha que te acompañe siempre para pasarla bien. Porque esta noche de alegría te desborde de energía, esto es un carnaval. Porque es viernes por la noche, comienza el fin de semana y el país de fiesta está. En Buenos Aires, la capital, todo de fiesta está. Ahí en Santiago y en Tucumán, allá en San Juan, todo de fiesta está. Y allá en mi Córdoba, Catita, todo entonao. Allá en La Rioja y San Luis, todo de fiesta está. En Catamarca y Odo del Sur, todo de fiesta está. En Chaco, Salta, Tandil, Jujuy, todo de fiesta está. Y allá en mi Córdoba, Catita, todo entonao. Levantando la manito porque esta noche estamos todos de fiesta. El país es un carnaval. Llega el viernes por la noche y todos se preparan para ir a pasanguear. Pero antes tomamos unos vinos para llegar al baile ya medio entonao. Que nunca te falte una muchacha que te acompañe siempre para pasarla bien. Porque esta noche de alegría te desborde de energía, esto es un carnaval. Porque es viernes por la noche, comienza el fin de semana y el país de fiesta está. En Buenos Aires, la capital, todo de fiesta está. Ahí en Santiago y Tucumán, todo de fiesta está. Ahí en Mendoza y San Juan, todo de fiesta está. Y ahí en mi Córdoba capital, todo entonao. Ahí en La Rioja y San Luis, todo de fiesta está. En Catamarca y todo el sur, todo de fiesta está. En Chaco, Salta de mi Jujuy, todo de fiesta está. Y ahí en mi Córdoba capital, todo entonao. Levantando las palmitas, arriba las palmitas, todo el país. El 11, todo de fiesta. Esta noche aquí, grabando en vivo en el Fantástico. ¡Venga! ¡Hey! ¡Arriba, arriba! ¡Venga, venga! ¡Vamos! En Buenos Aires, la capital, todo de fiesta está. Allí en Santiago y Tucumán, todo de fiesta está. En Chaco, Salta de Viejo Jujuy, todo de fiesta está. Y allá en mi Córdoba capital, todo entonao. Y allá en mi